El encierro de hoy tiene una invitada muy especial porque tiene cultura por todas partes, brota cultura y ha sido una promotora de la cultura, ella, su marido, sus padres, su hija, en fin, es sinónimo de cultura y por eso es espléndido saludar en el encierro de hoy a Gloria Nieto de Arias. Buenas noches, doctor Casas. Qué gustazo tenerla hoy en el encierro, Gloria. Le agradezco inmensamente esta oportunidad y me da mucha alegría poder estar en contacto con ustedes. Pues, Gloria, para hacerle desarrollo a lo que ya dije de lo que usted representa, yo quiero que empecemos por su formación de los primeros años de colegio, dado que el colegio ronda por todas partes en esa casa. ¿Cómo fue esos primeros años de su educación? Pues en realidad estuve en el gimnasio femenino toda la primaria, estuve en un colegio en Suiza durante 2 años. Fue una educación, pero más que todo lo que la escuela mía fue mi padre, Agustín Nieto Caballero. Claro. Sí, porque es que ese sí es mucho personaje, ¿no? Don Agustín Nieto es una institución, de manera que yo quiero que recordemos un poco, pues eso, cómo era su casa. Eso debía ser una cosa muy divertida, muy agradable, muy interesante. Fue una casa muy especial porque se nos respetaba a cada uno la manera de ser. Fuimos muy felices hasta que murió mi hermano mayor. Viajábamos mucho. Mi padre estaba permanentemente o en el gimnasio moderno o en alguna misión de algo extraordinario. Pero fue una vida interesante, positiva, que dejó huellas muy hondas en mi vida. ¿Y a qué horas el arte se volvió uno de los objetivos de su interés, el arte y la literatura? Sí, le cuento que desde siempre me ha atraído el arte. He buscado la manera de aproximarme, sobre todo desde el punto de vista visual. Mi manera de aprender y de enseñar nunca fue fechas ni datos históricos, sino la técnica de los pintores, lo que el mensaje que cada uno de ellos quería dar. Y de tanto ver pintura, acabé por comprender algunos de ellos. Yo tengo la idea de que todos los seres humanos tenemos un sentimiento lúdico, nos encanta jugar. Entonces, aprovechando esa condición, creé 2 juegos de literatura, uno de arte, el otro, especie de loterías, que son muy simpáticos, muy agradables, muy fáciles de manejar y que realmente ayudan a comprender lo que difícilmente se lograría en una enseñanza convencional. Sí, porque es como jugar un poco, dijéramos, ¿no? Es jugar definitivamente. Sí. El juego lo inventé para el colegio donde yo trabajaba, el colegio de Consubsidio. El otro lo inventé para mi hija Gloria cuando era chiquita. Y así los fui llevando a cabo. Y yo misma me distraigo con ellos todavía. Y Gloria resultó alumna de maravilla, ¿no? Qué hija tan atractiva. Pero entonces, el mundo es cuando el alumno supera al maestro, ¿sabes? Esa es la felicidad. Y qué delicia, sí. Una delicia que le pase a uno eso. Sí, señor. Gloria, y entonces, ¿usted estudió historia del arte? Pues lo curioso es que yo soy virtualmente autodidacta. Me casé muy joven, nos fuimos a viajar. Nunca tuve, como dijera yo, la oportunidad de hacer una carrera universitaria, pero ahí están los libros al alcance de la mano siempre. La cosa es saber escoger como en todo, ¿no? No, pues que quedó más graduada que los que se... de los, es decir, que tienen la oportunidad de ir a la universidad. la oportunidad de elegir tanto en literatura como en arte, ¿no? Pues la literatura me ha gustado mucho, también he sido una buena lectora a lo largo de mi ya larga vida. Tengo 93 años, Alberto. No, pero eso sí no se le notan. Mire, y Proust, entonces, cabe dentro de ese interés por la literatura para producir ese libro, que ese documento que usted presentó y que hemos disfrutado montones los que le seguimos su curso. Muchas gracias, Alberto. Hay una frase de Marcel Proust que me encanta. Me dice, el arte es la única manera de luchar contra el olvido. Es absolutamente maravilloso porque todo lo que alguna vez quedó reflejado en una obra de arte, sea literaria o de pintura o de escultura, no se va a perder nunca. Las cosas que no fueron dichas ni mostradas se perdieron en la noche del tiempo. Es maravilloso que las cosas hayan podido quedar como testimonio de los acontecimientos. Sí, es un personaje, pues, absolutamente fantástico, ¿no? Sí, el recuerdo caso de muy bien. Es muy curioso porque es una novela de 3.000 páginas sin argumento, ¿no? Simplemente es un viaje a través de la conciencia, a través de la memoria. Proust dice en alguna parte que todo lo que alguna vez vivimos, en algún rincón de la memoria, está guardado. Sí, entonces, puede ser uno de los mejores libros. Sí, de toda la historia. El presidente López Mikkelsen era un devoto, muy aficionado, sí señor. Y él se preciaba de conocer el tema. Alguna vez le hice el comentario de que Hernando Téllez era el experto en Proust y me dijo, no, usted está equivocado, el experto en Proust soy yo. Bueno, entonces, yo no soy ningún experto en Proust, le cuento. Soy una tremenda aficionada, admiradora, pero experto no. No, usted diría. siempre le busca la humildad a la opinión. Gloria, y entonces, idiomas, ¿dónde aprendió? A ver, de muy niña estuve en un colegio en Suiza y ahí comencé a aprender francés. Luego de mayor estuve también en un colegio en Chile donde había mitad francés, mitad español. En realidad el francés lo leo como el español, pero no lo domino. Yo no diría que yo domino casi que ni el español, porque es algo muy complicado dominar una lengua, a punto cierto. El francés, bueno, me encanta, me parece un idioma bellísimo, y además las traducciones nunca dan el sabor, el color de la obra de arte original. No, es que yo creo que lo más importante en la vida de una persona sería aprender idiomas antes de pensar en ir a la universidad. Es decir, que sí, señor. Los idiomas sí son, pues, el camino más rápido para tener conocimiento de algo. Luego, me parece que el caso suyo es un ejemplo. Ahora, la semana pasada acabé un libro extraordinario, Las Ideas, de Peter Watson, que es realmente la historia del lenguaje. Y alrededor del lenguaje, la cultura que se ha desarrollado, el hombre ha crecido por el lenguaje. Y entonces, desde los primeros gritos de hambre y de amor, que fue lo primero que hizo el hombre, hasta lo que ha logrado conversar hoy, han pasado muchas cosas. Es una de las obras más maravillosas que he leído. ¡Caray! Pues recomendémosela a nuestros oyentes para mi porque ignorancia, pero con muy, esa muy recomendación. Ideas, Gloria. Y entonces, ahora que habla usted del lenguaje, me acuerdo que usted dijo que todos teníamos por allá dentro un Quijote. Un Quijote guardado. ¿Cómo es eso? No, que todos tenemos esa búsqueda de la libertad, que es en realidad la esencia del Quijote, no es más que eso, ¿no? La búsqueda de la libertad. Y yo creo que todos, de una u otra manera, calladamente o expresamente, andamos por la vida buscando la libertad. Cierto. La libertad de expresión, la libertad de acción, la libertad de ubicación. Ahorita se nos ha ido un poquito lejos la libertad de ubicación, estamos un poquito encerrados. Pero lo que pasa es que en este encierro, yo creo que nos ha servido mucho para meditar un poco. Yo no lo he tomado a mal este encierro. Este encierro sí, yo tampoco. Positivo. Sí, no, y estamos trabajando más. Sí, sí. Hay más tiempo para pensar, para meditar las cosas. No hay el afán de salir porque no se puede salir, entonces sí, tiene uno sí, que inventarse, reinventarse la vida. No, y es que uno ocupado pues no se aburre, ¿no? De manera que ese es el camino. Sí, aburrido sí es la palabra que menos me gustaría a mí poder usar, porque uno no tiene por qué, no hay derecho de aburrirse. Habiendo libros, habiendo música, habiendo pintura, habiendo tantas cosas al alcance de la mano, habiendo imaginación, porque esa es otra distracción, uno mismo. Por supuesto. Mire, y entonces ahora pasemos a lo del museo, porque ese proyecto de hacer un museo de museos es algo muy original. Fue muy ¿eso lindo, cómo se cómo se salió, ya. Cómo resultó? Eso, como no podíamos todos ir a ver la primavera de Botticelli, sí se podía traer una linda primavera de Botticelli en papel. Y así trajimos reproducciones del mundo entero, de los museos de todo el mundo, y teníamos unas exposiciones muy lindas en Consubsidio, pero los tiempos han cambiado y ese museo de museos se ha disuelto en el, no sé, es una tristeza, pero tenía la intención de proponer una aproximación a la pintura. Nada igual a un original. Yo no digo nunca que ver las meninas de realmente en el Prado o tener una lámina con las meninas sea lo mismo, no. Pero es algo que nos aproxima a la pintura, las reproducciones. Entonces, me parece un método muy didáctico, digámoslo así. Sí. Poder mostrar reproducciones de todas las obras de arte, y las hay maravillosas hoy en día. Con Roberto íbamos a las editoriales en Italia, en Francia, en Holanda, buscando reproducciones de las mejores casas, y ahí traíamos, y hubo un tiempo en que vendíamos muchas reproducciones de arte en Consubsidio, porque era, no sé, una forma de divulgar la cultura bastante práctica para todo el que quisiera. Sí. Nadie puede tener un Botticelli en su casa, pero sí puede tener una primavera. Pero sobre todo para interesarse, ¿no? Porque si sí, uno ve las láminas... Abrir ventanas. Exacto, sí. Sí, no, no me parece... No es enseñar nada, es abrir ventanas. Sí. Una vez que uno entra, lo importante es la curiosidad. Querer saber un poco más de cada cosa. No estar nunca contento con lo que uno sabe, porque me parece una tontería. Por más que uno estudie, aprenda, sí, trabaje... se le quedan muchas cosas por fuera del tintero, como dicen. No, pues por Dios, pues claro. Es más, entre más estudia uno, más cuenta se da de lo que no sabía, pues en manera que ese sí es... Muy querido Andrés Holguín me explicaba algo muy hermoso, que el conocimiento es como un círculo. Cuanto más grande es el círculo del conocimiento, más grande es la conciencia de la ignorancia. Ah, caray. Es preciosa la imagen, sí. En un círculo pequeño, un niño chiquito sabe las vocales y está contento con eso. Pero luego se descubre que hay consonantes también, luego que hay palabras, luego que hay frases, luego que hay libros. Entonces, a medida que va creciendo la información, va creciendo el contacto con la ignorancia. Estupendo Andrés Holguín, ¿no? Era un hombre muy agradable y muy... Muy inteligente. Muy inteligente, porque... Le tenía por ahí una mezcla entre la holguinada y la modernidad. Sí. Era un talento raro, sí. Y le fascinaba la poesía. Entonces eso siempre ayuda mucho. Sí, porque bueno, la aproximación a la poesía hay que estar dispuesto a aceptar el milagro, ¿no? Uno no puede explicar la poesía si no aceptar el milagro. Sí, sí, sí. Mi padre tenía un amigo en el colegio que contaba los versos y no los recitaba, un horror. Entonces, él se burlaba mucho del cuento. Mire, entonces, hay otro personaje que ha despertado su interés para estudiarlo y para producir también una maravilla de documento, que es el Bosco. ¿A qué horas le interesó tanto el Bosco como para dedicarle ese trabajo tan bueno? Pues le cuento francamente que es el pintor que más me ha conmovido en la vida. No sé realmente cuántas horas he pasado al pie del Jardín de las Delicias, y cada vez que he ido al Prado encuentro algo nuevo. Parece mentira que a un cuadro puede uno descubrirle rincones a través de los años. El Bosco es un visionario, ¿no? Es algo verdaderamente, es un fenómeno de la inteligencia muy extraño, porque era más surrealista que el más surrealista de los Dalíes que uno puede imaginar. Era formidable, formidable. Y yo creo que abrió un mundo de sueños, de fantasía, de horror, porque los infiernos del Bosco son lo más aterrador que uno puede imaginarse, y los paraísos los más imaginarios. Y en cada cuadro hay, en cada rincón de cada cuadro, hay una historia por contar. Es difícil llegar uno a decir que conoce un cuadro del Bosco, porque realmente está lleno de sugerencias, de milagros, de cosas poéticas y de cosas tremendas. Dicen que era un moralista, puede que hubiera una intención moralizante, pero no es muy clara la posición, la postura de él desde el punto de vista religioso es muy curiosa. Uh-huh. No está muy claro. ¿Y todavía le sigue faltando? Muy interesante que fue un Bosco Safari. Tan uh-huh. buena gente, Roberto, que se fue conmigo por toda Europa buscando los originales del Bosco que había en los países, digamos en Holanda, en Bélgica, en Francia, en Inglaterra, en todas partes hay originales del Bosco. Y yo creo que alcancé a ver, no sé, diría que un 80% de los originales en la vida. Pero claro, en colecciones privadas, cuadros que nunca se podrán ver. Ajá, claro. Que tal vez se vieron en el quinto centenario, sí, que pasó hace 2 años. Recogieron, ¿no? Recogieron, sí, mucho, sí, de lo privado. Sí, sí, señor. Sí, lo recuerdo. Desgraciadamente no pude ir a la exposición en Madrid, pero eso no pierde, no deja de admirarla de todas maneras. Claro, claro. ¿Y le falta todavía de dedicarle más tiempo al Bosco? ¿Podemos esperar otra reflexión suya sobre el Bosco? Pues yo hice un CD que es sobre los grandes críticos del Bosco. Sí. Claro. Y el último es el Jardín de las Delicias, porque cada uno de los trípticos de él es todo una teoría, todo un texto, su libro, es un cuadro que se puede leer como leer un libro. Hay que Gloria. Tener imaginación, paciencia, claro, conocimiento, tratar de penetrar una mente. Son tan curiosas las mentes de los hombres, tan extrañas, lo que cada persona es un mundo en realidad, cada persona es diferente, de tal manera que difícilmente nos conocemos. Bueno, pues ojalá que nos falte ver algo de su conocimiento del Bosco. Y ahora que menciona a Roberto Arias, él era como muy cómplice de la cosa suya, de su interés por el arte y por la literatura, para hacer esos viajes en la búsqueda de los originales de lo que a usted le interesaba? Pues yo creo que a veces hacía un pequeño esfuerzo por hacerlo y otras veces porque le gustaba realmente, ¿no? Él le gustaba más era la música, a Roberto le encantaba él era más músico que etcétera. Pero si no hubiera sido por la colaboración de él, claro que no hubiera llegado yo a los rincones que llegué, porque fueron viajes muy, muy importantes, muy lejanos. ¿Y el gimnasio femenino entonces fue como una parte de su casa? El gimnasio femenino lo fundó mi padre con dos amigos después de haber fundado el gimnasio moderno. El resultado era tan bueno con los muchachos que resolvieron experimentar con las niñas, y entonces fundaron el femenino, que lo fundaron justamente el año que yo nací, por eso nunca se me olvida cuándo es. Sí, muy bien. Y ahora tiene un proyecto muy importante, muy pretencioso, ¿no? De hacer un desarrollo muy grande ahí en ese bellísimo lote donde funciona el colegio. Sí, realmente no se ha quedado quieto. El colegio, por fortuna, está muy vivo. Muy gracias a Dios, porque lo último que podemos perder es la curiosidad, el deseo de progresar, de cambiar, de ver lo nuevo. A uno, claro, que le impresiona mucho que un hombre, ser humano, que ha sido capaz de mandar un señor a la luz, a una cápsula espacial, en la mitad del espacio, la cápsula moviéndose, y llega la cápsula y se atornilla exactamente en el milímetro donde es, eso es genialidad. Y no, claro, hemos sido capaces de dar con un virus que nos está volviendo locos a todos. Es increíble, sí. Claro que el virus, debemos agradecerle algo. Es la primera vez en la historia que yo sepa que hemos estado de acuerdo en algo los 5 continentes. Bueno, sí, o malo, pero estamos de acuerdo en que hay que acabar con él. Sí, por obligación. Sí. Realmente, bueno, no hay otra cosa que haya cubierto de tal manera el mundo. Lo demás ha sido regional todo. Así es. Sí, y ni hablar aquí adentro, que para ponernos de acuerdo, pues eso está como difícil, ¿no? Seguimos como en 1810 peleando los unos con los otros. Bueno, Gloria, y del gimnasio moderno, pues ni para qué decir, ese, si el femenino está vivo y ha estado vivo, el gimnasio moderno es... una institución muy muy atractiva. Va muy bien, va muy bien. Sí, ¿no? El vicerrector es hijo de Bernardo Hoyos, que absorbió la cultura de Bernardo. Entonces yo creo que eso es una garantía. Ah, no sabía. Sí. No sabía, pero le tengo... Es hijo de Bernardo y está de vicerrector del gimnasio hace ya varios años. Ah, qué bueno. Y el rector es un encanto de persona también. Está todo funcionando y... se ha vuelto bilingüe el colegio, que eso me parece una gran cosa. Mi padre no era muy amigo de los bilingües porque decía que primero hay que aprender el propio idioma, pero es que ya sin inglés no se puede vivir. Sí. Porque hay muchísimos programas que solamente viven en inglés, o en inglés. Sí, sí. Eso es que eso sí cambió brutalmente. Sí. Bueno, y entonces ese punto de don Agustín, y lo de que primero hay que hablar bien el idioma propio que el extranjero, ¿qué opinión tiene usted de la forma como existe el método educativo de ahora? Yo ¿Le no parece? Creo que hoy se pueda decir que hay que saber español antes de aprender inglés. Yo creo que hay que aprender inglés porque sí, no hay más remedio. Sí, sí. Pero es que a mí hay una frase que me suena mucho para efectos de la formación, una frase de su padre de que educar antes de instruir. Entonces, sí, eso es muy cierto. Eso está grabado en la tumba de él en el gimnasio moderno, dice educar antes que instruir. Porque la teoría es esa, ¿no? Lo principal es educar a la persona. Luego ella que se instruya como pueda. Cada uno tiene acceso a la información, digámoslo así. Como decimos, Mr. Google lo sabe todo. Entonces, cualquier cosa que uno quiera saber, hay manera de satisfacer la duda. Y eso cada día está más claro. Antes era muy difícil, había que ir solamente a los grandes maestros. Hoy día la información está grabada por todas partes y es cosa de saber cómo acceder a ella. ¿Y en este desorden será que nos está faltando más... orden, sí. Más educar que instruir? Porque ese mecanismo de dedicarse a la tecnología antes de tener una mínima formación humanística es como parte del problema, creo yo. Yo soy esencialmente humanista antes que técnica, ¿no? Ajá. Y me parece que... el ser humano como tal es que hay que respetarlo, hay que tratar de comprenderlo, hay que tratar de perdonarlo, hay que tratar de compartir. Son tantas las cosas positivas que se pueden hacer con el ser humano que la máquina nos está ayudando, claro que nos está ayudando. No, pues claro. El mundo es otro desde que existe el computador. El gran cambio del mundo ha sido la electrónica, ¿no? Y ha sido vertiginoso, porque el mundo ha progresado muy lentamente, pero muy, muy lentamente. ¿Y usted trabaja en computador o en iPad? El computador, pero realmente yo no soy muy técnica, ¿sabe? Yo le debo reconocer mi ignorancia a muchos respectos, pero me gusta mucho, y como tengo siempre muchas dudas, entonces me voy a morir todavía llena de dudas. Pregunto mucho a los que lo saben todo. ¿Pero escribe en computador o...? En computador, sí. Ah, ok, sí. Bueno, Gloria, ¿y por qué escogió la Vian Ross para ambientar este diálogo tan grato? No sé, era una canción que oíamos mucho en Francia. Nosotros vivimos 8 años en París. Nos fuimos con una beca en la embajada de Francia por 8 meses y nos quedamos 8 años. No encontrábamos momento para venirnos. La verdad, nos vinimos porque Roberto se estaba llenando de ideas de lo que se podía hacer en Colombia, de lo que faltaba en Colombia, y tenía deseos de aplicarlo aquí en Colombia, todo lo que había visto en Europa. Viajábamos mucho y él siempre era como anotando en su mente qué podía llegar a hacer. Con sus hijos una muestra de la suma de todo lo que él buscó en la vida. El doctor Arango lo ha mantenido perfecto, está progresando cada momento más, pero la idea del formato que le dio Roberto era muy polifacético. Eso es lo que tiene interesante con suicidio, que no hay una rama de la del ser humano que no esté contemplada ahí, ¿no? Está la salud, la recreación, el arte, la economía, la gastronomía, la hotelería, la recreación, hay muchas cosas que están implícitas en los programas, que aquí nos parece normal porque ya los tenemos, sí, claro. Pero visto desde fuera es rarísimo el caso de las cajas de compensación de Colombia, muy raro. ¿Cómo no? Mucho poder, y a él se le debe en gran parte la fortaleza de esa institución. Sí, la creación, sí. Luego claro. Lo mantuvieron los demás porque o lo mantenían o se acababan. Entonces eso fue muy interesante, porque o las cajas hacían servicios sociales o se quedaban sin clientela. Muy fuerte. Realmente con la ayuda que han hecho las cajas a Colombia ha sido muy grande. Por supuesto. Mira, por el país entero está lleno de hoteles, de clínicas, de colegios, de almacenes. Tengo una pequeña pelea con el subsidio por haberse llevado el cuadro de Carlos Rojas del almacén de la calle 60 y algo. Porque no sabía, ¿y para dónde se lo llevarían? Se lo llevaron para tal vez para una sede deportiva que tienen ellos, pero ahí no van sino los que están afiliados a Colsubsidio, mientras que el original en la calle 60 y tantas 63. Estaba para el público. ¿Cuál es la obra de Carlos Rojas? Sí, una escultura que estaba pegada la escultura, a la pared. Sí, preciosa, sí. Fantástica, sí. Sí. Pero, entonces, Gloria... Se podría poner de pronto en el cubo, que es más universal, ¿no? Porque el cubo sí tiene acceso a todo el mundo y va mucha gente, pero no sé las dimensiones y se ajuste a... Échele una preguntita al doctor Arango a ver si se entusiasma. Sí. Bueno, con Gloria, ¿podemos concluir con este diálogo en el que usted ha recordado parte de su... No, parte no, la totalidad de su vida, que usted ha sido una persona feliz? Feliz en el sentido de que he logrado mucho de lo que he querido. Yo creo eso, y me ha rodeado muchas cosas felices. Tengo una familia muy linda. Eso es. Una hija maravillosa, unos nietos y bisnietos perfectamente adorables. Usted no puede imaginarse el amor de esas criaturas conmigo. No me han dejado sentir sola nunca. Aunque iba sola en un apartamento, me siento acompañada por ellos a todas horas. Pues si nosotros los que la admiramos la queremos tanto, pues ¿cómo serán los nietos? Gloria, ha sido enormemente grato para mí haberla tenido en el encierro. Alberto, y... mil gracias. Yo he tomado este encierro como una apertura del espíritu, ¿sabe? Porque realmente hemos descubierto cosas que a las buenas no habríamos logrado saber. Así es, así es. Otra cosa muy linda es volver sobre los libros amados. Por ejemplo, eso es maravilloso de este encierro, que uno tiene el tiempo de volver sobre aquello que alguna vez le conmovió. Entonces, que las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, sí, leámoslo otra vez. Qué claro. Lindo. Sí. Sí. Mi padre recordaba mucho una frase de Renan, tal vez, que decía, le temo a la gente de un solo libro. Un abrazo, Gloria. Mil gracias por todo, Alberto. Encantado. Por tu amistad, mil gracias, ¿oyes? Gracias, Gloria. Pues. Esperen la nueva programación de la W en la tarde en el post-coronavirus. Mañana, otro invitado de interés nacional en el encierro.